información en los 91.1 de Radio San Borja. En el ámbito internacional, las cenizas del reconocido escritor Gabriel García Márquez serán repartidas entre México y Colombia, señaló el embajador colombiano en México, José Gabriel Ortiz. En deportes, en el marco de la novena fecha del torneo Inca, Sporting Cristal enfrentará hoy de visita a Unión Comercio, encuentro a disputarse a la 1 de la tarde en el estadio IPD de Moyobamba. Temperatura en Juliaca máxima 21 grados, mínima 1 grado Celsius. Hasta aquí la información. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Con Atilio Samaniego. Llegaste a la radio más criolla del dial. 30 años difundiendo peruanidad. Fiesta criolla con los clásicos del cancionero criollo y los nuevos intérpretes de nuestra música peruana. Las voces de mi Perú. Fiesta criolla todos los días desde el mediodía por Radio San Borja. Líder en peruanidad. Hola, te saluda el doctor José Luis García Villena y los invito a escuchar La Hora del Abogado, programa de entrevistas a especialistas para el debate, análisis y crítica de temas jurídicos de actualidad. La Hora del Abogado, todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Programa producido por el Colegio de Abogados de Lima. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Radio San Borja promueve la total libertad de expresión y puede no compartir los comentarios vertidos en este programa. El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú presenta Palabra de Ingeniero, el espacio de entrevistas a los expertos de la ingeniería, actualidad, innovación y soluciones para el desarrollo del país. Señoras y señores, amigos oyentes, ingenieros e ingenieras, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es sábado 19 de abril, sábado de gloria para toda la comunidad creyente católica. Palabra de Ingeniero llega a ustedes, señoras y señores, gracias al Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, presidido por el señor decano, el ingeniero Óscar Rafael Anllosa. En la dirección y la producción del programa, la licenciada Silvia Rodríguez. En la conducción, un servidor, Fernando Llamosas. Muy buenos días, señoras, señores. Definitivamente los asuntos de la coyuntura económica, social de nuestro país están presentes en Palabra de Ingeniero. Y para eso, para hoy tenemos invitados especialistas en varios de estos temas. El primero, la modernización de la refinería de Talara. Tenemos como invitado especial al ingeniero Ernesto Barreda de Petroperú, responsable del proyecto. También vamos a conversar con el ingeniero Andrés Sotil sobre seguridad vial en Lima. También con el ingeniero Carlos Rincón, que ya está en los estudios, sobre las plantaciones de palma aceitera para la producción de aceites y biodiesel. Esto y más en los siguientes minutos, señoras y señores, de Palabra de Ingeniero. Amigos, Palabra de Ingeniero llega a ustedes por las ondas de Radio San Borja en los 91.1 de la frecuencia modulada, en los 91.1 de la frecuencia modulada y a través de la señal virtual www.radiosanborja.com. Es la señal virtual que nos permite estar por la televisión de Radio San Borja y a través también de la televisión del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, www.rtvciblima.com, que es por donde nos están viendo en estos momentos. Bien, señoras y señores, abrimos en este momento los micrófonos igualmente para el público que desee intervenir y participar con sus preguntas. Tenemos el 225-3344 y el 224-2363. Repetimos, 225 3344 y el 224-2363. Y bien, como ya lo habíamos anunciado, recibimos en los estudios al ingeniero Ernesto Barrera de Petroperú, responsable del proyecto de modernización refinería de Talara. Ha sido director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, profesional con amplia trayectoria. Ha sido autor de varios proyectos como el diseño Proyecto Gas de Aguaitía, evaluación de petróleo crudo, planta piloto de asfaltos oxidados, construcción del puente colgante kilómetro 400, oleoducto norperuano, entre otros. Docente universitario, también creador del Museo de Petróleo en el Parque de las Leyendas. Ingeniero Barrera, ¿cómo está? Muy buenos días. Un amplio y rico perfil profesional. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Encantado de estar con ustedes. Bueno, entrando al tema de interés público, ingeniero Barrera, la modernización de la refinería de Talara, ¿cuáles son las últimas novedades de este proceso? ¿Cuándo se firmará el contrato entre Petroperú y la firma de Ingeniería Técnicas Reunidas de España? Esta semana, a comienzos, cumplimos el último paso de entregar el expediente a la Contraloría General de la República para que dé una opinión previa. Uh-huh. Anteriormente, la semana anterior, recibimos con mucho beneplácito la resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas que autoriza a Petroperú el endeudamiento por 500 millones de dólares sin aval del Estado, un endeudamiento de corto plazo, cinco años, para iniciar el proyecto, pagar la cuota inicial y el primer año de ejecución, mientras en este año que se inicia el proyecto, se gestiona el financiamiento de largo plazo para el cual se otorgó la ley 30-130. Claro, yo que usted menciona estos temas. Bueno, ¿cuáles son las condiciones financieras y cuánto va a devengar al Tesoro Público? Y dentro de todo este aspecto, ¿cuánto o qué va a cubrir dentro de todo el aspecto de la modernización? El proyecto de modernización es el proyecto más grande y ambicioso que se ha desarrollado por una empresa del Estado en toda la historia del Perú. Uh-huh. Es un proyecto muy complejo. Actualmente, por ejemplo, la refinería Talara, y similar a la refinería La Pampilla, tiene una destilación primaria y una unidad de conversión, craqueo catalítico. El proyecto de modernización de la refinería Talara tiene 18 unidades de procesos. Va a ser en muchos casos un crecimiento de 3-5 veces la capacidad existente de algunos servicios, por ejemplo, el de generación eléctrica. Hoy día consumimos 6-7 megawatts, vamos a pasar a generar y consumir 100 megawatts. Uh-huh. El servicio de desalinización de agua a cargo de una empresa privada en Talara, qué hoy, interesante eso, ¿eh?, que produce 2.000 metros cúbicos por día, va a pasar a producir con la nueva refinería 20.000 metros cúbicos por día. Agua dulce prácticamente no se va a utilizar. Desalinizando, dada la crisis de agua que existe en el norte. Claro. Entonces, por eso se llama un proyecto por encima de 1.000 millones de dólares, es un megaproyecto. Uh-huh. Y es muchísimo más complejo que el proyecto de liquefacción de gas de Melchorita. El objetivo del proyecto básicamente es mejorar la calidad de vida de los peruanos. Por cuanto nosotros, por nuestra función de empresa del Estado, tenemos la responsabilidad de abastecer combustibles a nivel nacional, en cualquier momento y bajo cualquier condición. Y entonces, el objetivo básico de mejorar la calidad de vida es bajar el nivel del azufre que viene con el petróleo crudo, bajar el nivel del azufre a 50 partes por millón, no solamente del diésel, sino del gas licuado y de las gasolinas. La ley pide bajar el azufre en el diésel. Nosotros cubrimos todos los combustibles. Cumpliendo la ley, cuando estuve director general de hidrocarburos, me tocó la responsabilidad de hacer cumplir la ley que a partir del 1 de enero de 2010, en Lima, debía consumirse diésel de 50 partes por millón. Como no se produce ni en La Pampilla ni nosotros, se logró la importación, tanto Pampilla, Petroperú, Repsol y los importadores, a partir del 1 de enero de 2010, ponen diésel de 50 partes por millón en Lima. Y luego se extendió la ley a algunos departamentos del sur, dando plazo para que las refinerías puedan invertir en los siguientes años para instalar sus propias sulfurizadoras. Claro. Y tener asegurada la energía a nivel país. Bueno, y las repercusiones en el en índole industrial, claro, ya usted nos está dando pero ampliando un poquito más en este aspecto, ¿qué se espera con esta modernización, ingeniero Barrera? El aspecto industrial en sí. Es un crecimiento que no tenemos la menor idea. Un crecimiento económico que, por ejemplo, va a permitir el crecimiento de más de 2% del PBI de Piura. Es un proyecto... Piura y el la zona y el resto del país. Y el resto del país. Por ejemplo, el requerimiento de profesionales, dado que estamos hablando ahora del ingeniero, el requerimiento de profesionales en todas las especialidades, probablemente, y estamos seguros que va a sobrepasar la capacidad del país y vamos a tener que traer profesionales del extranjero, en todas las especialidades. Por ejemplo, ya hemos formado 1.600 jóvenes de Talara, seleccionados por Senat y Sencico, para 6 o 7 especialidades en cada una de las áreas, en construcción civil y en metalmecánica, certificados. Hoy ya más del 60% de esos jóvenes están ocupados en toda la zona norte. Del norte, mayormente. Del norte. Uh-huh. Y entonces, a partir de que firmemos el contrato, en las próximas semanas, probablemente en días, dependiendo la opinión previa de la Contraloría, a los 12 días, a los 7 días se entrega el terreno y empieza el desarrollo del proyecto. El primer año es más o menos un promedio de 2.000 personas. A partir de 2015 vamos a tener 4.000 personas profesionales trabajando en Talara. A partir del 2016 probablemente lleguemos a 8.000, 9.000 personas requiriendo bienes, servicios y dando trabajo en los próximos 5 años en toda la zona norte. Y el impacto es económico, el impacto es social, de crecimiento económico, de fuente de trabajo, de tributos para el Estado. Y a partir del inicio de la producción de diésel de 50 partes por millón y de otros combustibles, el 2018-2019, vamos a bajar el gasto anual en enfermedades broncopulmonares en aproximadamente 120 millones de dólares anuales. Porque la contaminación es fuerte, la contaminación que es por el producto de gases que emanan los vehículos es alta. Es alta y es importante que nosotros como productores de combustibles estamos cumpliendo con las normas y vamos a cumplir con las normas internacionales. El problema es que si nos damos cuenta, ha mejorado tremendamente la calidad de Lima, porque en el caso del metropolitano usa gas natural. Claro, en cambio, el metropolitano de Colombia usa diésel. Y en Lima estamos consumiendo no solamente diésel de 50 partes por millón, sino gas natural para vehículos, gas licuado para vehículos, gasolina con alcohol con 7.8% de etanol, que disminuye la emisión de CO2 y CO, comprobado en laboratorio de motor de combustión de la UNI. Y en adición, debemos pensar, Lima se ha convertido en un gran estacionamiento, donde no funcionan adecuadamente los semáforos, donde tenemos vías con problemas, donde tenemos vehículos que todavía no se ha acelerado el chatarreo, y eso genera gases que son los que están intoxicando. El día que mejoremos el transporte con combustible limpio que lo estamos produciendo, va a mejorar tremendamente. Algo más, ingeniero Ernesto Barrera. El nivel de producción. Hoy tenemos un nivel de producción que posiblemente se entiende que no cubre el mercado. Tenemos que importar. ¿Cómo va a ser, a cuánto va a subir el nivel de producción? Le agradezco. En el caso de los combustibles, el proyecto no solamente prevé la producción de combustible limpio, sino el crecimiento en más del 50% de la producción de esos combustibles. Eso permite que bajemos la importación de diésel, que bajemos la importación de gasolina de alto octanaje, hoy la importamos, y a su vez permite la disminución de importación de petróleo. Tenemos gratas noticias que nos están destacando, que están incrementándose la producción de petróleo, el descubrimiento de petróleo. Y ya estamos seguros que a partir del 2018-19 el oleoducto Nor Perono va a transportar no los 30.000 o 60.000 barriles que transporta ahora, sino más de 100.000 barriles por día de crudo nacional. Y ese crudo nacional se va a transformar en combustibles en la nueva refinería Talara, con lo cual mejoramos tremendamente la balanza comercial. ¿Podríamos decir que Petroperú, o en este caso ya la producción de combustible de petróleo, de gas, podríamos estar liderando dentro del contexto latinoamericano, ingeniero Barrera? O digamos, estar compitiendo ya con los otros países. Vamos a estar compitiendo con los otros países. La nueva refinería de Talara, al igual que la Pampilla, hace más de 44 años, el Estado peruano, a través de la Petrolera Fiscal, construyó la refinería de la Pampilla, 20.000 barriles por día en Lima. Uh-huh. En Lima no hay petróleo. Definitivamente. Se importa el petróleo. Uh-huh. Hubo muchas críticas con esa refinería. Esa refinería competía con la refinería Talara, que era de la Standard Oil. Uh-huh. Claro. Y esa refinería, operada por peruanos, hecha por el Estado, era la más moderna de Sudamérica en su momento. La refinería, la nueva refinería Talara, hecha por el Estado peruano, 44, 46 años después, va a ser la refinería más moderna de Sudamérica. Vamos a instalar procesos de última tecnología. Vamos a tener una de las 7 o 8 plantas en el mundo que transforma los residuos y los residuales que ahora son desplazados por el gas natural y que tienen bajo valor, van a ser convertidos en combustibles de alto valor, disminuyendo la contaminación ambiental, disminuyendo la producción de coque. Nos indica que para Talara, para la zona norte, ya usted dio un avance, va a ser un cambio muy sustancial en el aspecto social, también sanitario, por cierto, ¿no? ¿Cómo sería? Asistí a una audiencia pública hace 2 semanas organizada por la comisión presidida por el congresista Marrachín, y de una comisión de Ministerio de Vivienda, en el cual, gracias al proyecto de modernización de Talara, se está promoviendo a nivel del Estado, del gobierno regional, del gobierno central, el impulso y el desarrollo de toda la región norte, básicamente empezando por Talara, la provincia de Talara, y en forma radial extendiendo su beneficio al resto del área. Va a haber desarrollo sanitario, desarrollo de salud. Actualmente no hay un hospital en Talara. Y entonces ya se ve el mercado, 4.000, 8.000, 9.000 personas adicionales que demandan salud, que demandan servicios. Es importante que todos empiecen a mover para poder satisfacer esas necesidades y invertir en un desarrollo sostenible en la región. Por ejemplo, ya estamos formando jóvenes en metalmecánica, en civil, estamos capacitando pescadores, vamos a aprovechar, hay una escuela técnica para impulsar su desarrollo y trabajar en inclusión con el Ministerio de Educación, de manera de que mejoremos la educación y sea un elemento sostenible. Y así en otros aspectos, turismo, actualmente los pobladores de Talara ya han invertido más de 50 millones de soles en viviendas, porque dar vivienda así nomás a 8.000 personas no es posible, entonces va a haber un beneficio en toda la región. En esa audiencia pública nos informaron que, por ejemplo, el aeropuerto de Talara, que ahora no funciona, probablemente antes de fin de año se convierta nuevamente en un aeropuerto internacional, permitiendo el desarrollo. Bien, ingeniero Ernesto Barrea, nos ha traído una información realmente muy, muy, muy auspiciosa, y la deseamos que se ejecute ya, porque eso beneficia directamente al país y a todos los compatriotas nuestros. Gracias por estar con nosotros, el ingeniero Ernesto Barrera de Petro Perú. Tendremos una oportunidad más adelante para tener la ocasión de hablar un poco más y tener un tiempo más para seguir hablando y los avances también que tenga esta modernización de Talara. Gracias, ingeniero Barrera. Muchísimas gracias. Bien, vamos a una pausa, 8 de la mañana con 16 minutos, palabra de ingeniero. Vamos a una pausa. Fin de semana con tus patas. La mayoría de los accidentes automovilísticos en los jóvenes es provocado por el alcohol. Si tomas, no tomes el volante. Es un consejo de Radio San Borja, líder en peruanidad. Julio Esquiapa, Alberto Borea y Ángel Delgado, opinión y debate al servicio de la verdad en el programa Hoja con Ruta, todos los sábados desde las 10 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. con Atilio Samaniego. Llegaste a la radio más criolla del dial. 30 años difundiendo peruanidad. Fiesta criolla con los clásicos del cancionero criollo y los nuevos intérpretes de nuestra música peruana. Las voces de mi Perú. Fiesta criolla todos los días desde el mediodía por Radio San Borja. Líder en peruanidad. Porque comer en el Perú es sentir aromas, disfrutar sabores, conocer productos fabulosos y exóticos. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Esta es la hora, 8 de la mañana con 18 minutos, 8 de la mañana con 18 minutos. Señoras y señores, es palabra de ingeniero a través de las ondas de Radio San Borja en los 91.1 de la frecuencia modulada. Bueno, estamos, esta vez vamos a abordar el tema de la seguridad vial, cuya falta viene enlutando muchos hogares, más de 550 personas afectadas en accidentes, entre muertos y heridos en lo que va del presente año. Señoras, señores, bueno, para plantear alternativas, qué solución técnica, nos visita en estudios el ingeniero Andrés Sotil Chávez, ingeniero civil, especialista en ingeniería del transporte, con un PhD de Arizona State University, docente universitario. Ingeniero Sotil, ¿cuál es su análisis técnico de la falta de seguridad vial en nuestra ciudad capital, comenzando por Lima nada más? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. El problema es bastante serio. Ha habido mucha dejadez por años. Yo me fui del Perú en el año 99 y hemos vuelto acá el año 2011 y en ese lapso, y más todavía según me cuentan algunos colegas, la ingeniería del transporte como rama, en la carrera de ingeniería civil uno lleva pues sus cursos de caminos, claro. Carreteras. Y algunos llevaban pavimentos, otros no. Claro. Pero lo que es, por ejemplo, diseño de vías urbanas no se enseña. Se aprende en el camino, se aprende de manuales de afuera. Ah, pues no me digas, pues con razón estamos como estamos. Por eso, pues, o sea, son muy poca gente lo que es más que nada por... Uno lo aprende pues por sí mismo, agarras el manual, como eres ingeniero, tú lo puedes leer, lo entiendes y lo haces, pero no es que lo hagamos todos y o sea, es como que usted agarra el libro y lo interprete, yo agarro mi libro y como no nos han enseñado, hacemos la interpretación. Interpretación auténtica. Claro, entonces por ejemplo ahorita, no he venido, yo vivo por el Lobo Liguereta hasta acá, son que 4 kilómetros, y en 4 kilómetros hay como unos 12 semáforos, ¿ya? Sábado, 7:50 de la mañana, debe estar, está libre, está vacío. Claro. Entonces, me demoró como 12, 15 minutos pasarlo. 4 kilómetros. Y está vacío. Los semáforos no están coordinados. Uno. Inclusive, por ejemplo, uno se para, como no hay nadie, como no hay tráfico, tú te paras en la primera, ahí adelante de la cebra peatonal, y tú tienes que mirar, encogerte y ver para arriba, porque el semáforo está ahí, en vez de estar a una distancia en la cual tú lo puedas ver siendo el primero. Claro. Está mal ubicado el semáforo, el aparato. ¿Por qué hay tantas fallas técnicas? Por lo mismo que ¿por qué no convocan a los técnicos? ¿Ah? Pues te digo, no ha habido preparación en esta área por lo menos unos 20, 25 años. Nos falta una repasada a todos los colegas. Uh-huh. Así. Lo que me han informado hace poco, yo sinceramente, eso sí desconocía. Yo agarras manuales de afuera y todo, pero diseño vial, manual peruano no hay. Hemos tenido un conflicto terrible con esto de las combis, accidentes, en donde la Municipalidad de Lima Metropolitana le echaba la culpa a la Municipalidad Provincial del Callao, el Callao le echaba la culpa al Ministerio de Transportes, igualmente Transportes le echaba la culpa a Huarochirí, que daban las licencias. Es decir, ¿no puede haber una autoridad central del transporte? Debería haber, pero ahí lo que toca es un desprendimiento de quién, porque saque su cuenta. El MTC tiene jurisdicción. En algo tiene. Uh-huh. El Lima tiene. El Callao tiene. Huarochirí tenía. Y cada uno cobra, ¿no? Entonces, cada uno cobra. Si tú vas a ser lo suficientemente desprendido como para soltarlo y que se lo lleve una autoridad autónoma de transporte de Lima y Callao, está sacando pues un buen pedazo del pastel, pues. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Y qué aspectos de ingeniería destaca de tan mentada reforma del transporte, ingeniero Sotil? A ver, en realidad, yo cuando me hablan a mí de reforma del transporte, en realidad el nombre es largo, es la reforma del transporte público que cambia combis por buses de 90 pasajeros. Esa es la reforma de transporte que está haciendo la Municipalidad de Lima hoy. No es la, cuando tú me hablas de reforma de transporte, y la otra reforma de transporte que ellos publicitan son dos avenidas, Abancay, que sí, la venden como gran logro, uh-huh, y Javier Prado, que no la venden, porque no les ha salido. Ajá. Javier Prado no sale. Pues. No sale. No. ¿Sí? Es un caos. Abancay ha podido salir. Qué bueno que haya salido. Y es un ¿cuántas cuadras son Abancay? 6 cuadras. Ya. Pero Javier Prado, siendo la misma cantidad, no sale. Porque es muy pesado. Esa misma solución no aplica, pues. Uh-huh. ¿Okay? Lo otro que están haciendo en tema de transportes que estoy viendo es los puentes aquí en el Sanjón. Están que le hacen esos accesibilidad. Así medio es. Millón de soles por cada puentecito. De ahí. Es absurdo. Hay tantas cosas que uno se pregunta y dice. De arranque, lo que acabo de decir, el semáforo. Los semáforos aquí, una ola verde, suavecita en aviación, no cuesta mucho. Ah, no, ingeniero, yo le cuento una anécdota aquí cerquita nomás, en Javier Prado con la avenida Aviación. No sé cuántos meses malogrados los semáforos que aparentemente eran los inteligentes, ¿no? Claro. Y estaban funcionando los semáforos viejitos, chiquitos, que no se veía la luz. Ajá. Pues bueno, comenzamos una campaña de 10 días aquí en la radio, temprano, en la hora 6. Ya. Yeah. Y bueno, se cambió. O sea, han esperado una campaña de radio, yeah, y ahora estamos en una campaña, estuvimos en una campaña, la misma Avenida Aviación, uh-huh, con la Avenida Las Artes en San Borja. Claro. Varias, no sé cuántos meses, y se cambió. Esperan campañas radiales de medios de comunicación para cambiar. Ya están sacando los semáforos viejitos antiguos. Claro. Y están ya están funcionando. En el 2014. Sí. ¿Por qué no en el 2011? Que se instalaron. ¿Por qué no en el 2012? Ajá. Se espera siempre al último año. O una campaña. De denuncia. De denuncia, ¿no? Cuando esto, lo que pasa aquí, ¿qué nos falta? O sea, si usted se da cuenta, manuales hay. Así no haya manual peruano y manual extranjero. Existe, uno como ingeniero lo puede entender, lo puede leer y lo puede hacer. Ya. Lo que falta es gestión. No tenemos gestión. No hay gestión por parte de la municipalidad que diga, vamos a tener una. O sea, sus inspectores que hoy se dedican a tumbarse, está bien, las papeletas, está todo, uh-huh, muy bien, pero la infraestructura hoy no es lo suficientemente aceptable como para que a mí me pidan total pulcritud en lo que son las normas. Por ejemplo, ¿no? Ahí me comentaba ayer un transportista, me piden que me paren, que yo únicamente tengo que dejar mis pasajeros en el paradero, están los taxis ahí. Están chantados. Ah, no, están en fila, no se mueven, ¿ah? Y no se mueven. Y a mí me meten multa porque tengo que dejar a mi pasajero atrás o lo tengo que dejar en paralelo. Y a mí me meten la multa, no le meten al taxista. Entonces, me piden paradero, me piden parar en el paradero, pero no me vacían el paradero. Es un desorden total. Por eso, entonces, al inspector mismo, o sea, no tiene muchas herramientas porque la infraestructura no le da. O sea, Lima, el diagnóstico que hoy tenemos es, somos una ciudad de 8.5. Casi 9 millones, sí. Échale sí. 9 millones, pero nuestra infraestructura es para una ciudad de 2.5, 3. No, uh-huh. Nuestra ciudad no da para más. O sea, si estamos hacinados en esta ciudad. Es decir, usted, ingeniero, nos está diciendo que esta pretendida reforma del transporte que está liderando la Municipalidad de Lima Metropolitana no va a detener en nada los accidentes. No, es chata, es chata. Y lamentablemente el Estado está que se demora mucho en los trenes. O sea, hemos hecho un diagnóstico, así una evaluación así somera, rapidita, de toda la ciudad del mundo, y 10 por cada millón de habitantes son 10 estaciones de metro, promedio mundial. Ciudades del primer mundo, 16 estaciones por cada millón. Entonces, hay promedio, échale 13, pues, ¿no? Entonces, si somos 9 millones, bueno, por 13 son 117 estaciones, tenemos 16. Yo le iba a hacer justamente la pregunta, ¿no? ¿Será suficiente esta pretendida ampliación del metro, del tren? Se necesita, sí, pero nos falta la línea 3, nos falta la línea 4, nos falta tren de cercanías. Tren de cercanías no tenemos, ¿ah? No hay ni plan. Debería haber un tren de cercanías que te lleve desde claro. Huacho hasta Cañete, uh-huh, en todo lo que es la Panamericana. Los alimentadores. No, tren. Tren de cercanía, claro. De tal manera que tú planificas hoy la ciudad cómo crece. Crece literalmente, así como antes, bueno, hasta el día de hoy también existe el consumo hormiga de cemento. Así es. Claro, ahora también existe un crecimiento hormiga. porque usted cree, la ciudad crece a lo que cada dueño diga, vendo mi casa, que sea un edificio. No se crece así. Entonces, lo que falta es una planificación del crecimiento, que ya no se crezca tanto para arriba. Se puede crecer más para el norte y para el sur, pero con unos trenes bien. Hoy, por ejemplo, gente en Lima, para moverse desde Ventanilla, por ejemplo, a irse acá, venir acá a la radio. Uh-huh. 2 horas. ¡Qué barbaridad! 2 horas. ¿No? En 10 de semana, 2 horas. Pues, tranquilamente uno se va en un tren de cercanías y lo deja, puede dejar desde Asia hasta aquí a Lima en 1 hora, un tren de cercanías. Como en ciudades modernas. Ingeniero Sotil, ¿cuánto de planificación verdadera y podemos decir hasta científica, técnica científica, bueno, necesitamos? El plan maestro de Lima ya me parece que venció en el 2010 y no ha sido renovado. Creo que es formulado en el 2000, me parece, que uh-huh. Estamos hablando que el gobierno de Alberto Andrade, me parece, que creo que es así desactualizado. No, brújula no hay. Lo único que se maneja son las 6 líneas de metro que de la autoridad autónoma del tren eléctrico. No tiene nada que ver la municipalidad. Y sí, o sea, hay esa mientras haya esa enemistad y el Callao siga dando licencias y Lima no... Guarachirí, otro tanto. Entonces, ahí se pierden, pues. Bueno, aquí usted nos ha dicho clarísimo, señoras, señores, cuando se echan la culpa... Echan la culpa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Echan la culpa a la Municipalidad Provincial del Callao. Se echa la culpa a la Municipalidad de Lima Metropolitana. Echan la culpa a Huarochirí. Es decir, cada uno tiene su culpa propia. Claro, ahí por ejemplo... Y su apetito, claro, económico. Como ¿no? Se dice, como hay un dicho que dice... La victoria tiene muchos padres, uh-huh. Pero la derrota y el caos es huérfana. Nadie se la quiere llevar. Bueno, ingeniero Sotil, como usted nos dijo ya al preguntarle sobre la autoridad central del transporte, no van a querer soltar pues la mamadera, ¿no? Es difícil, toca un desprendimiento, que no sean mezquinos, y lamentablemente nuestra política, si algo tiene una característica, es eso, pues, ¿no? Que la gente dice, no, mío, no me lo agarren, no me lo toquen. Sí. Y toca desprenderse. Y los medios de comunicación son vitales para eso, ¿no? Para seguirle dando al tema. ¿Dónde está la autoridad autónoma? ¿Dónde está la autoridad autónoma? O sea, tiene que haber. Vamos a seguir liderando porque lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Desde palabra de ingeniero. Hay ONGs que lo presentaron en post revocatoria, lo presentaron. Y bacán, aplausos. Sí, ya, chévere. Y nada. Ingeniero Andrés Sotil, como siempre usted nos da las señales precisas de lo que se debe hacer, pero que no se hace. Gracias. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Gracias. Nos vamos a la pausa y continuamos. Palabra de ingeniero. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Señores, estas 8:31 a.m, bienvenidos a la información. La SUNAT puso a disposición de los armadores de embarcaciones de pesca de mayor escala y de las empresas industriales pesqueras el formulario 1674 para la declaración del aporte al Fondo Extraordinario del Pescador. En otra información, el alcalde de San Borja, Marco Álvarez, indicó que su comuna tiene previsto atraer para su distrito negocios relacionados a servicios empresariales a raíz de la construcción del Centro de Convenciones de Lima. En el marco de las actividades por Semana Santa, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, rindió un homenaje a la sagrada imagen del Cristo del Santo Sepulcro. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja en el ámbito internacional. El presidente francés François Hollande anunció la liberación de 4 periodistas galos quienes estaban secuestrados 10 meses en Siria, noticia que antes fue anunciada por la prensa turca. En deportes, Radamel Falcao sí llegará apto para jugar el Mundial de Brasil 2014, así lo confirmó José Carlos Noroña, médico que lo operó, pero aseveró que el delantero no estará al 100% en dicha justa internacional. Cotización del dólar, compra 1.78, venta 2.82. Precio del euro, compra 3.63, venta 4 soles con 5 céntimos. Retornamos con más información en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Este Labora, 8:33, señoras y señores, amigos, estamos en Palabra de Ingeniero, ingresamos a la segunda media hora del programa y vamos a abordar enseguida el tema del programa de la palma aceitera para la fabricación de biocombustible que ha comenzado a abastecer el parque automotor. ¿Qué les parece? Estamos con el presidente del capítulo de Ingeniería Forestal, el ingeniero Carlos Rincón, con quien vamos a conversar sobre este tema, ¿no? Ingeniero Rincón, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, y gracias por la invitación. Bueno, se ha revelado que hay 500.000 hectáreas de bosques propicios para el cultivo de palma aceitera, con lo cual se beneficiarán muchos agricultores. Bueno, ¿dónde se ubican principalmente, ingeniero Rincón? Bueno, mira, la palma aceitera es un cultivo fundamentalmente de bosque tropical húmedo, ¿no? Y ha venido, sus orígenes son africanos, ¿no? De la zona tropical del África. Acá en Perú, se siembra la palma en el bosque húmedo tropical, o sea, es en Loreto, actualmente, ¿no? Plantaciones hay en Loreto, San Martín, Ucayali y hay un poco en Huánuco. Y más o menos están alcanzando 58.000 hectáreas de plantaciones actualmente, ya en producción, ¿no? Entrando a producción. Muchos entrando y otros produciendo hace años, ¿no? Esa es la figura. Ahora, el plan de palma es llegar a... Según hay tierras potenciales, según el plan, el Programa Nacional de Palma, que llegan al millón, cerca del 1.200.000 hectáreas, ¿no? Para plantaciones de palma. Y el mercado internacional sigue creciendo, sigue habiendo buena demanda. Uh-huh. Entonces hay una perspectiva hacia ampliar esa producción, ¿no? Y hay grupos como malasios peruanos y también malasios y que ya están llegando al Perú para ampliar las plantaciones de palma aceitera. Claro, hay una experiencia magnífica, ingeniero Rincón, en San Martín, ¿no? En la región San Martín, sí, con la palma aceitera, ¿no? Y bueno, y para ello hay un programa anunciado por el Ministerio para sustituir los cultivos de hoja de coca, el Ministerio de Agricultura, por cierto, hoja de coca por palma aceitera. Teniendo en cuenta esta experiencia, ¿cómo avizora, digamos, un plan en este sentido? Bueno, yo no encuentro nunca algo que pueda sustituir en competitividad a la coca, ¿no? Cuando hablamos de productos alternativos, no he encontrado un solo producto que sea sustituto de la hoja de coca o con destino al narcotráfico, ¿no? Pero son intentos de cultivos que son formales, ¿no? Ahí creo que pesa mucho lo que es formal y lo que es informal, ¿no? Porque los cultivos informales o ilegales son perseguidos, ¿no? Entonces hay un riesgo. Y hay mucha gente que no quiere estar en esa situación, entonces se dedica a los cultivos formales, ¿no? Y ahí están pues todos los cultivos alternativos que se están dando en Perú, ¿no? Dentro de ellos la palma. Tomando en cuenta la rentabilidad también para el agricultor, definitivamente, ¿no? Sí, exacto. Ahora, el tema de los biocombustibles, ingeniero Rincón, ¿de qué manera ya se están dando? ¿A cuánto asciende la demanda interna del biocombustible, ¿no? Y actualmente, ¿cómo se está atendiendo? Bueno, los biocombustibles todavía no pegan mucho acá en Perú, ¿no? Todavía no, pero no es hay... es una idea muy importante. Es una idea importante, ¿no? Sí. Mayormente la palma ahorita es para exportación, ¿no? Nada más. Gran parte es exportación. Bueno, ¿qué condiciones se deben propiciar para mejorar los cultivos de palma aceitera? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Apoyo de créditos, apoyo del Estado, política del Estado? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, mira, el cultivo de palma acá en Perú tiene algunas incongruencias, ¿no? Que justamente nosotros estamos haciendo un evento el 21, el 22 de mayo sobre este tema de la palma, ¿no? Y las incongruencias pues radican, por ejemplo, en que no se valoran los recursos forestales existentes, ¿no? O sea, la biodiversidad existente actual, ¿no? De la Amazonía, porque actúa al limpiar o al cambiar de cultivo, al cambiar el uso del suelo, ¿no? Entonces estás sacando toda esa foresta encima, ¿no? Toda la biodiversidad para sembrar cultivos, ¿no? Para hacer plantación de palma. Entonces, eso se debe valorar, ¿no? El Estado no valora mucho eso y creo que él trata a las tierras como heriáceas. Y al ponerle el nombre de heriáceas, de repente los están vendiendo, el Estado está cobrando creo 13 o 15 soles por hectárea, ¿no? Cosa que es ridículo, ¿no? Y nuestra biodiversidad, que es de todos los peruanos, ¿no? Si las empresas, por ejemplo, dijeran ya, valora eso, ¿no? Entonces nosotros compramos ese al valor comercial o lo que es, ¿no? Lo que demanda la biodiversidad. Pero no se puede tratar como tierras heriáceas con precios tan bajos, ¿no? Y entonces las empresas muy grandes pues se vienen, ¿no? En claro, gran forma. Hay una consulta, ingeniero Rincón, respecto a la preservación del medio ambiente, del ecosistema, porque al tener estos sembríos de las palmas aceiteras hay que deforestar. Sí. Hay que erradicar las plantas naturales, el bosque natural. Exacto. ¿Y cuánto afecta al ecosistema? Bueno, toda esa energía capturada, ¿no? Del bosque natural, ¿no? Que está ahí, se libera, ¿no? Al ser liberada, bueno, viene la plantación de palma y mal que mal también recupera algo del cambio de área verde, ¿no? De área verde. Yo no sé hasta qué punto sea eso muy haga daño al cambio climático, no sé. Bueno, también porque se erradican los animales que viven, sí, ahí en la zona, ¿no? Claro, hay un impacto ambiental, uh-huh. Eso sí es hecho, ¿no? Toda actividad siempre genera un impacto ambiental, ¿no? Toda actividad económica dentro de la Amazonía. Pero hablando de cambio climático, ¿no? De repente hay una cierta mitigación al instalar la plantación, ¿no? Pero no siempre es así, o sea, nosotros no tenemos una evaluación exacta de eso. Y ahí hay otro gran problema, es otra de las incongruencias, ¿no? Pues se debe evaluar los impactos ambientales generados por las plantaciones, ¿no? Parece que estos impactos ambientales no han sido debidamente analizados, estudiados, planificados, y cómo se están dando, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ya que esto sirve para la exportación, ¿hay algún apoyo de tecnología internacional para poder? ¿Y hay un sistema de planificación, ingeniero Rincón? Bueno, sí, las plantaciones de palma sí tienen una tecnología bien definida. Hay empresas que aplican tecnologías bastante avanzadas en esto de la palma. También hay apoyo a los pequeños agricultores, se han creado una serie de asociaciones de cultivos de palma, ¿no? De cultivadores de palma, claro. En todos los, ¿no? Estos abastecen a las empresas, estas asociaciones, ¿no? Parece que hay una especie de alianza estratégica, ¿no? Porque no todo es de las empresas y grandes, ¿no? Sino hay pequeños agricultores también que son propietarios de palma. Entonces estos están asociados y abastecen a las empresas, ¿no? Entonces ahí hay varias plantas de primera transformación de aceite de palma. ¿Y estas plantas ya están instaladas, ubicadas estratégicamente, nos imaginamos, en qué lugares de nuestro país? Bueno, sí, están ya instaladas hace años, ¿no? En varios sitios. Por ejemplo, el caso de Nechuya Curimaná, que está en Ucayali, ¿no? Ahí hay una planta, hay otra planta en Aguaitía. En lo que es San Martín está en Tocache, también hay otra planta, después en Tananta, ¿no? Otra planta. En caso de Loreto, las plantas también están en no recuerdo los nombres exactos, ¿no? Pero también hay dos plantas ahí en el caso de Loreto. Sí. Ahora también se requiere, por supuesto, de técnicos, especialistas, ingenieros forestales para ello, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que se les presenta a los ingenieros forestales? Bueno, de forestales en Palma no hay casi, ¿eh? No hay mucho profesional. ¿No hay requerimiento o es que no hay mucho profesional para este rubro? Parece que los forestales no van mucho a este tipo de plantaciones de palma, ¿no? Normalmente ahí son técnicos especializados en palma, agrónomos, mayormente son agrónomos, y en la parte industrial pues son agroindustriales, ¿no? Forestales más son para bosques, y para transformación, para industria, para extracción, para ese tipo de cosas y para todo lo que sea industria celulósica también, ¿no? Claro. Sí. Bueno, hay un evento que se aproxima, que ustedes están haciendo, que el capítulo va a organizar. Coméntenos, ingeniero Carlos Rincón. Sí, nosotros estamos para el día 21 y 22 de mayo, ¿no? Estamos organizando un evento sobre la viabilidad del cultivo de palma. Uh-huh. De palma aceitera en el Perú, ¿no? Vamos a ver, analizar, porque ahí hay varias incongruencias. Tenemos enfocado dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno es la gestión, ¿no? ¿Dónde están los problemas de gestión? O sea, la administración pública, ¿cómo es que da estos permisos, autorizaciones, ¿no? Esas incongruencias que se dan. Y el otro aspecto es el aspecto técnico, ¿no? Son los impactos ambientales, cambio climático, todos esos efectos que producen este tipo de plantaciones. Claro. ¿No? Esos son los aspectos que vamos a tocar ese día 21 y 22 de mayo, ahí en el mismo colegio. Bueno, éxitos, ingeniero Carlos Rincón, presidente de Ingeniería Forestal del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Y bueno, éxito y felicitaciones también, campeón de natación, el ingeniero Carlos Rincón, ¿eh? Muchas gracias. Campeón máster, ¿no? De natación. Master, sí. Ah, felicitaciones. Bien, gracias, muchas gracias. Bien, bien. Vamos a una pausa, 8:44, ya retornamos. Palabra de ingeniero. En la mayoría de los casos, los sismos duran menos de un minuto. Por ello, después de un sismo, evacúa el lugar solo si es posible hacerlo. No toques cables ni objetos eléctricos. Si quedas atrapado, utiliza una señal sonora o visual. No bebas agua del caño, podría estar contaminada. Es un consejo de Radio San Borja, líder en peruanidad. Lavandería Chacarilla Express, lavado al seco y al agua, especialistas en ropa fina y delicada, cuero, antílope, gamuza, 20% de descuento y servicios urgentes en una hora. Avenida Caminos del Inca, 585 Surco, teléfono 372-1347, Lavandería Chacarilla Express. Este miércoles 30 de abril festeja el Día del Trabajo en la Choza Náutica del INCE desde las 6 de la tarde con Guajaja, Eduardo del Perú, los hermanos Barahona, Mario Covarrubias y la Shakira peruana. Reservas al 472-5234. Brigadier Pumacagua, 2374 Lince, auspicia Radio San Borja. Hola, te saluda el doctor José Luis García Villena y los invito a escuchar La Hora del Abogado, programa de entrevistas a especialistas para el debate, análisis y crítica de temas jurídicos de actualidad. La Hora del Abogado, todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Programa producido por el Colegio de Abogados de Lima. Porque una de las nuevas maravillas del mundo se encuentra en el Cusco. Machu Picchu, santuario histórico de la humanidad. Radio San Borja, líder en peruanidad. Orgulloso de contar con la marca Perú. De la mañana con 47 minutos, señoras y señores, palabra de ingeniero. Bueno, ya está con nosotros el ingeniero Santiago Alcedo para que nos hable justamente de temas ingeniería y salud. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Adelante. Fernando. Muy bien, de frente. Sí, sí. Hablamos vamos a hablar sobre el cáncer. Esta es la fitoterapia del cáncer. En realidad, el cáncer, pues hay como 200 cánceres en el Perú Y obviamente se puede usar las plantitas que no solamente son medicinales, sino también son alimenticias, nutritivas, aromáticas, condimentarias, etc. Vamos a hablar de tres plantas de una manera muy puntual, lápiz y papel. Lo que pasa es que no voy a dar la dosis, sino, o es una posología radical como lo es una posología médica. Simplemente es lo que se usa, desde el tiempo del incanato, ¿no? La uña de gato, en primer lugar. Es una planta muy desinflamante que es necesario hervirla por 30 minutos. La dosis, hay que decir eso de la dosis, es una cucharada sopera, hervirla por un litro de agua durante 30 minutos. Esta corteza de la uña de gato tiene que ser de una planta que tiene 7 años de edad, y además se concentran todos sus principios activos en la raíz generalmente. Entonces, esta corteza es hervida más o menos, repito, una cucharada sopera, hervirlo en un litro de agua, y se va a consumir en 30 minutos, a medio litro. Ese medio litro equivale precisamente a tres tazas, una taza antes del desayuno, una taza antes del almuerzo y otra taza antes de la cena. Después tenemos el noni, el famoso noni, que no es peruano. Sin embargo, existe una especie en la selva que es la Morinda citrifolia, que es una especie de anonácea, muy semejante a la chirimoya, muy semejante al anamú, que también se recomienda para el cáncer. La Morinda citrifolia, el noni, no tiene investigaciones clínicas acá en el Perú. Sin embargo, nos basamos en las investigaciones clínicas que hay en la Morinda SP, que es internacional. Es un desinflamante también la Morinda, pero también nutre a las células que están sanas. También eso, la dosis es muy, no se ha calculado bien exactamente, pero se puede tomar jugos de noni, ¿no? Tres veces al día, si es que hay un cáncer. También tenemos la chirimoya misma, las hojas de guanábana. La chirimoya tiene 200, según las últimas investigaciones que se han hecho en la Católica, en la Universidad Católica, tiene 240 principios activos, sobre todo la variedad cumbe. O sea que es anticancerígena nuestra chirimoya. Hay que comer chirimoya a todo dar. A todo dar. Sin embargo, la medicina convencional prohíbe que los diabéticos coman chirimoya. No es así. Yo como agrónomo y como entendido en estos de los principios activos que tiene la composición química natural cuantitativa y cualitativa de las frutas, puedo decir que tiene 240 principios activos y hay como 40 antioxidantes que controlan a los radicales libres oxidantes que dan un cáncer. De manera que es bueno decir que la chirimoya tiene carbohidratos. Los carbohidratos son almidones y azúcares. Los azúcares son precisamente los antioxidantes. Son naturales. No es el azúcar blanca que se prohíbe a los diabéticos. De manera que las plantas tienen principios activos que tienen 8.000, 7.000 años de antigüedad. Viene desde el Imperio Incaico, cuando se llamaba Alto Perú. El Alto Perú era todo Sudamérica menos Brasil. Todas las especies que hay ahora en Chile, en Venezuela, Colombia, mismo Bolivia, han pertenecido al Alto Perú. O sea que son peruanas nuestras especies. De manera que hay mucho que hablar sobre esto del cáncer, y yo los dejo para decirles que la próxima secuencia de Ingeniería de la Salud vamos a hablar del cáncer, algo específico, cáncer a los senos y la cervix, en el caso de las ingenieras, uh-huh. Y para las ingenieras, y el cáncer de la próstata, para nosotros los varones. Ajá, ¿qué les parece? Y todo, digamos, con tratamientos naturales. Naturales, o sea, la fitoterapia, ¿no? La aplicación de los principios activos que tienen las plantas. Ingeniero Santiago Alcedo, a ver si la próxima nos habla acerca de la stevia, ¿no? El azúcar que es natural. Claro, la stevia. No lo cuenta, pues, no lo cuenta. pero prepárenos una buena información, porque necesitamos saber de la stevia para evitar, pues, esas cucharadas de azúcar. Pero lo digo en forma radical, que mejor es el yacón. Ah, la stevia. Perfecto. Ingeniero Santiago Alcedo, como y la siempre. Y la pituca y la recacha. Muchas gracias. Ah, eso es bueno, ¿ah? ¿Eh? la pituca, no la que lo que toca. No. A ver si no, sino, hablamos de eso la próxima semana. Sino la racacha, que incluso lo están usando mucho en el Hospital Center de Nueva York, ¿no? Perfecto, ingeniero Santiago Alceo. Diabetes. Muchas gracias y también agradezco al ingeniero Oscar Rafael Añosa, del decano del Consejo Departamental, que está recibiendo muchas felicitaciones por esto de la defensa profesional, que todos debemos ser colegiados y habilitados. Para ejercer la profesión de ingeniero. Bueno, gracias, ingeniero. Buenos días. Gracias. 8:53 a.m. Estamos en comunicación con la ingeniera Flor Mary Yauri Ramírez, vicepresidenta del capítulo de Ingeniería Sanitaria, como un anticipo por las celebraciones del Día Internacional de la Tierra, que se conmemora el martes 22 de abril. Recordemos que el Día Internacional de la Tierra se instauró para crear una conciencia común a los problemas medioambientales como la superpoblación, la producción de contaminación o la conservación de la biodiversidad. Su objetivo es subrayar la importancia del uso responsable de los recursos naturales de la tierra, así como de una educación ambiental. Ingeniera Flor Mary Yauri Ramírez, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, bueno, he sido invitada para poder hablar un poco sobre el Día de la Tierra, principalmente para mencionarles que nosotros como el Colegio de Ingenieros, sumándonos a esta celebración el día 22 de abril, estamos nosotros tocando varios temas de importancia que tengan que ver con el cuidado de la tierra en este caso, ¿no? Uh-huh. En principio, nosotros mencionarles que ya como Ministerio del Ambiente, que he trabajado mucho en este tema de la conservación ambiental, tiene algunas cifras en relación a calidad de aire, como por ejemplo, al 2011 a nivel nacional se ha incrementado el parque automotor en un 66,44 vehículos por habitantes. Asimismo, también menciona que este incremento se ha dado básicamente en la ciudad de Lima, con 139 vehículos por habitantes, por cada 1,000 habitantes, y en la ciudad de Tacna, con 130 vehículos por cada 1,000 habitantes. Por otro lado, también el Ministerio del Ambiente venimos trabajando con el tema de ciudades prioritarias, según el Decreto Supremo 074, en la cual indica que 13 ciudades, entre las cuales se encuentran tanto Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Hilo, Icas y otras más, ya cuentan en este caso con planes de mejora en la calidad de aire para que nosotros de alguna manera podamos trabajar y contrarrestar todo el efecto de la problemática ambiental en relación a la contaminación. Claro, ingeniera Yauri, a la luz de la ingeniería sanitaria, ¿cuáles son las condiciones de la calidad del aire que tenemos en nuestra ciudad capital? ¿Y qué alcance significativo nos puede dar de ciudades del interior? Aunque ya nos dio un poquito de cada una, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, por ejemplo, tenemos reportado que en la ciudad de Lima, es por el incremento del parque automotor, se está incrementando también igual los gases de efecto invernadero. Nosotros tenemos ya registrado que a nivel de Perú tenemos un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero que al año 2000 tenemos 115,3 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en comparación con el año del 2009 de 146,8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces veamos ese margen, esa línea, cómo es que nosotros estamos creciendo tanto en parque automotor como las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, también suma a estas emisiones de gases la deforestación de la Amazonía, porque al perder este suelo forestal para usos agrícolas, estamos nosotros incrementando las fuentes de gases de efecto invernadero, que tenemos nosotros unas cifras de 112,6 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, ¿no? Claro. En materia de ecoeficiencia, ingeniera Yauri, del sector público, ¿cuánto se ha avanzado? ¿Cómo se viene cumpliendo los acuerdos internacionales en este aspecto? A ver, el Ministerio del Ambiente, a través de un decreto supremo 09-2009 MINAN, donde se establece que todas las instituciones públicas deben de reportar sus medidas de coeficiencia implementadas dentro de sus entidades, tenemos que al año 2011 tenemos 10% solamente 10% de las entidades públicas que reportan estos indicadores de coeficiencia, ¿no? De estos son 55 instituciones. Imagínense que si todas las instituciones podrían ellos reportar sus medidas de coeficiencia, tenemos nosotros cifras así calculadas que podríamos hasta abastecer 3 años aproximadamente de agua en el distrito de San Vicente de Cañete, que es más o menos un promedio de 52.626 personas. Asimismo, si abasteciéramos estas medidas, podría abastecer de energía a la provincia también de Cañete, y también podríamos evitar las emisiones de los gases de efecto invernadero y también evitar 254.000 más o menos de aproximadamente de árboles talados, ¿no? Ingeniera Yauri, finalmente, el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental prepara un programa especial por la celebración del Día Internacional de la Tierra. ¿En qué, cómo va a ser? A ver, sí, nosotros hemos programado un mediodía más o menos de 9 a 1 de la tarde. Estamos nosotros determinándolo, lo hemos denominado como Desafíos para la Recuperación de la Calidad Ambiental de la Tierra. Estamos promoviendo esta conferencia, lo vamos a llevar a cabo en el Auditorio A del Colegio de Ingenieros el día 22. En este evento nosotros podemos conocer con más detalles sobre todo lo que he venido mencionando en relación a la gestión de los costos no intencionales de las emisiones atmosféricas. Así también tenemos temas de coeficiencia con mayores información y mayor detalle sobre no solamente el ámbito público, también el ámbito privado. Por otro lado, hemos tomado también, ¿no?, temas de residuos sólidos y sobre gestión de ecosistemas. Ingeniera Yauri, gracias por atender nuestro llamado. Señoras, señores, nos ganó el tiempo, nos vamos. Palabra de Ingeniero vuelve el próximo sábado a las 8. 641-2000. 641-2000. Central Telefónica de Radio San Borja. Llámanos, somos Radio San Borja, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. De la mañana, 58 minutos. Bienvenidos a la información. El arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, reiteró estar en contra del aborto durante el sermón de las siete palabras o sermón de las tres.